vayas a parar. Te voy a decir una cosa, ya tú no puedes conmigo y ya andas buscando otra. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Para andar pasando pena. No puedes con las orejas y ya andas buscando arete. Hombre, respete, deja esas mujeres quietas. Si te consigues una, la vayas a dejar picar. Consigue otra, también la dejas picar. Pica, pica, pica. Si es gordosa blanquita, la vaya a dejar picar. Pica, pica, pica. Si es rubio morenita, también la dejas picar. Pica, pica, pica. Mejor te quedas conmigo pa' que no pases vergüenza. Ya yo te conozco el tiro y lo poquito que despierta. Conseguir 50 las que quieras y que va. Cuando el hombre está fallando, a la mujer deja picar. Pica, pica, pica. Pica, pica, pica. Pica, pica, pica. Pica, pica, pica. Hombre de picar.